Martes 8 de octubre. María ha escogido la parte mejor. Del Evangelio según San Lucas. En aquel tiempo entró Jesús en una aldea y una mujer llamada Marta lo recibió en su casa. Esta tenía una hermana llamada María, que sentada junto a los pies del Señor, escuchaba su palabra. Marta, en cambio, andaba muy afanada con los muchos servicios, hasta que, acercándose, dijo: «Señor, ¿no te importa que mi hermana me haya dejado sola para servir? Dile que me eche una mano». Respondiendo, le dijo el Señor: «Marta, Marta, andas inquieta y preocupada con muchas cosas. Solo una es necesaria. María, pues, ha escogido la parte mejor y no le será quitada». Comentario al Evangelio por Fray Juan Manuel. El pasaje del Evangelio nos muestra otro escenario concreto, como es Betania, en el que también se da un encuentro importante de dos hermanas con la figura del Maestro de Nazaret. Aquí aparece también la realidad de camino. Betania es un lugar de paso que Jesús tiene en su actividad misionera. Es casa de la amistad que le permite reparar fuerzas para la dureza del camino. Es hogar en el que se comparte la vida y las enseñanzas de profeta. Ahora se produce el encuentro porque Jesús visita tu hogar. Y vemos dos actitudes a la hora de recibir al peregrino. Se ha dicho, en más de una ocasión, que María representaba la vida contemplativa por su actitud a los pies del Señor. Y, por el contrario, Marta, la vida activa, porque se afanaba en la acción. Nada más lejos de la realidad, porque en nuestra vida como seguidores de Jesús necesitamos de las realidades para poder llevar a plenitud nuestro seguimiento. Me parece que la profundidad del texto tiene que ver con el encuentro más desde la clave de ¿cómo acojo yo a Jesús en mi vida? María centra ese encuentro con Jesús en ponerse a los pies en actitud contemplativa, en llenarse de la plenitud que trae el visitante. Contemplar a Cristo y su mensaje de salvación, porque Él es el que da la vida. Algo que a María no le podrán quitar, puesto que se ha llenado de Jesús. Marta recibe la visita igual que su hermana, lo que pasa que entiende que a Dios no le puede faltar de nada. Es Dios, y hay que agasajar de la manera más perfecta al huésped. Por ello se afana en el servicio. Sin embargo, hay una polilla que la va minando por dentro. Mi hermana no se entera de esto. ¿Por qué no me ayuda? Siempre me cargo yo todo el trabajo. Si alguna vez hiciera algo... Claro, María pone el foco en otra cosa, y son dos formas distintas de ver la misma realidad y de entender la vida. Quizás la falta de diálogo, de empatía, de pedir ayuda, hace que Marta trate de salir adelante con todo. Por eso Jesús pone el acento en la raíz del problema. Andas inquieta. No es que Jesús le esté reprochando nada, sino que la raíz de nuestros problemas muchas veces es eso. Que no somos capaces de centrarnos y de disfrutar de lo que estamos haciendo, ni en la acción ni en la contemplación, porque nos consume el agobio. No disfrutamos de servir a Jesús en los demás como debemos, por los cansancios, agobios, falta de paciencia. Igual sucede en la oración. La aplazamos, no la saboreamos, no nos llena, por el agobio de hacer otra cosa. Por ello es importante esta actitud. Igual que el Hijo del Hombre no ha venido a ser servido, sino a servir y a dar su vida en rescate por muchos. Servicio hasta dar la vida por los demás, que centra tu vida en lo importante, en Cristo. De este modo, te configuras con Él. Comentario al Evangelio de hoy por Dominicos.